Buenos días, estamos en la sección Noticias Mundiales, presentado por Adriana Leitón, Isabel Mercado y Sofía Dragón. Hoy presentamos a Aristóteles, el padre de la biología, quien nos contará su historia. Nosotros lo trajimos del pasado con la primera máquina del tiempo. Vamos a estar en contacto con todo el mundo por la llegada de este gran personaje. En este momento traen de la máquina del tiempo a Aristóteles. Buen día, Aristóteles. Hoy te contaremos varias cosas. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? Feliz de estar presente. Nosotros también estamos felices de tenerlo aquí. Ahora le contaremos algo importante. Muy bien, cuéntenme. Usted es el padre de la biología. No puedo creerlo, todo mi trabajo no fue en vano. Muchas gracias. Cálmate, Aristóteles. Ahora tengo que decirte que se nos acaba el tiempo y tenemos que ir a otros lugares para que así seas entrevistado por varios biólogos que están interesados en conversar contigo. Muchas gracias. Con mucho gusto responderé a las preguntas. Nos contactamos con Inglaterra, con la reportera número 3, para hablar con el biólogo Sir Fernando Tagliatelli, el biólogo número 1 en Inglaterra. Buen día, aquí presente en el estudio con Sir Fernando Tagliatelli, que tiene varias preguntas. ¿Cómo está? No sea tímido. Buen día, contento de saludar a un gran biólogo. Señor, ¿cómo está? Sir Fernando, por favor, prosiga con la pregunta. Prosiga, señor. Sir Fernando. Seguro. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál fue el impacto de sus descubrimientos en su época? Bueno, en el tiempo que yo viví, era considerado un sabio y gran estudiador. Yo creo que al tomarme el tiempo de nombrar a todas las especies, cambié el mundo, ya que mostré al mundo que no dominamos a las demás especies, sino que estamos interrelacionados. Muy interesante. Gracias, Sir Fernando y Reportera 3. Nos vemos luego. Bueno, en este momento vamos a Francia con la reportera número 2, que tiene al biólogo Bernadette Lemoyne, que te hará una pregunta. Buenos días, estoy con el biólogo francés Bernadette Lemoyne. Buen día, Aristóteles. Buen día. ¿Para usted la biología es importante? Sí, porque es importante saber acerca de la vida humana y los animales, ya que así sabemos con quién compartimos el mundo natural y aprendemos las maravillas de la naturaleza. ¿Usted tenía una relación de amistad con Alejandro Magno? Amistad, no mucha, más como se quiere un alumno. Yo le enseñé por 2 años todo lo que yo sabía. También él financió mis experiencias y expediciones en el mundo natural. Me trajo muchísimo material de animales y plantas de todos los lugares que conquistó. ¿Cómo cambiaste el mundo de la biología? Yo creo que cambié el mundo de la biología clasificando a los animales en anaima sin sangre y anaima con sangre, y en 3 grandes grupos, plantas, animales y minerales. Esta clasificación se mantuvo por más de 500 años. Gracias, esto es todo. Bueno, eso es todo, pasamos contigo. Bueno, Aristóteles, ya casi terminamos la sección, pero todavía tenemos una persona más, la bióloga marina Elisa Bolognesa, la bióloga marina número 1 en toda Italia. Bueno, empieza con las preguntas. Tú naciste en el año aproximadamente 384 a.C. y moriste el 322 a.C. ¿Cuándo aproximadamente hiciste tus descubrimientos y aportes a la biología? Aproximadamente el 347 a.C., cuando estaba en la isla de Lesbos, estudiando zoología y biología marina. En este periodo descubrí muchas cosas y aprendí sobre la vida acuática en la isla. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Nos despedimos. Qué pena que se acabó el tiempo. Yo quería quedarme más. Yo también quisiera quedarme más. Nos vemos. Sintonícenos la próxima semana.